Mi nombre es Lu Yang. Me siento curioso, emocionado, conmovido. Con sueño, pero tranquilo. Entusiasmado. Y escucho cuando escucho mi voz. Escucho curiosidad. Escucho como juego, como una broma, como algo lúdico, cierta esperanza. Escucho como recuerdos de escuchar mi voz. No noto cambio en mi voz con respecto a mis recuerdos. Eso me pone contento. Me percibo igual, al menos que ayer o quizá antier. Pero mucho más suave que hace algunos años. Con las mismas pausas, pero suave como con más confianza, quizá. Eso.